mi piel roja. ¿Qué te han hecho? Vivías bien, con los pies negros. En tus montañas se respiraba. Tenías todo lo que buscabas. Hombre blanco, blanca tierra, como fuego que se vende. Celebran un centenario. Hombre blanco, blanca tierra, como fuego que se compra. Celebran un genocidio. Muerto el hombre de bosques verdes.